cosa es esto, ¿no? El 14 de marzo de 1991, el partido aprista publicó un pronunciamiento en torno a Fujimori. Ya Fujimori había dado, por supuesto, el hiperchoc, que había dicho que nunca iba a ser. Entonces el partido aprista, que había inventado a Fujimori, que había apoyado a Fujimori, que había logrado la impunidad de su jefe con la bancada de Fujimori, emite un comunicado el año 91, 14 de marzo del año 91. El comunicado dice, no lo voy a leer completo, solamente un par de parrafitos, dice lo siguiente: Partido Aprista Peruano, el pueblo no votó por la destrucción de la industria y la agricultura, ni el empobrecimiento de los peruanos. 1. La política fondo monetarista adoptada por el gobierno, que deja en manos de las fuerzas del mercado internacional la tarea de solucionar nuestros problemas, es una opción equivocada. El liberalismo ha sido aplicado durante más de 100 años en nuestra vida republicana sin obtener resultados favorables. Con esta política, ningún país se ha desarrollado en el mundo. Si Japón y Corea del Sur hubiesen elegido esta política, no se hubieran industrializado. Gracioso, ¿no? Lo decía el APRA el 91, cuando Fujimori se pasó a la derecha con bártulos y todo. Punto número 2, aquí termino, del comunicado del Partido Aprista firmado el 14 de marzo de 1991 por el Comité Ejecutivo Nacional, que por supuesto presidía el doctor Alan García Pérez. Con la rebaja indiscriminada de aranceles y las facilidades otorgadas para importar, se va a destruir la industria, la agricultura y la ganadería nacional, más aún cuando el tipo de cambio favorece al productor extranjero. Da risa, ¿no? El crédito es escaso, las tasas de intereses elevadas y se quiere liquidar la banca del fomento. En vez de favorecer un incremento sustantivo de las exportaciones y una mejor inserción productiva y comercial en la economía, el gobierno ha privilegiado la política de importaciones y el pago a nuestros acreedores externos. El mito de la reinserción financiera continúa presente y no se quiere entender que en lo fundamental solo el esfuerzo conjunto de los peruanos hará posible la superación de los problemas. Por lo expuesto, el Partido del Pueblo reitera su llamado a las organizaciones laborales, sociales, empresariales y políticas para concertar esfuerzos en torno a la defensa de la producción, el empleo y los ingresos, y a la definición de una propuesta de desarrollo nacional alternativa a la equivocada y antipopular opción liberal adoptada por el gobierno. Lima, 14 de marzo de 1991, Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista Peruano. Estas son las vueltas que da la historia, y por eso es que la historia del Perú parece muchísimas veces más un cómic que la historia, ¿no? Parece Los Halcones Negros, Hopalongkassi, cómics de mi generación, o una manga japonesa, porque esto ya es cuestión de risa, ¿no? El Partido Aprista acusaba a Fujimori de todo aquello que ahora está haciendo con gusto, con regusto, con regodeo, encima además de la construcción de Fujimori. Es impresionante, es impresionante. Siempre me he preguntado por estos días, siempre me he preguntado cómo hace Alan García para mirarse al espejo todos los días y reconocerse en este personaje que él ha inventado y que ya no tiene nada que ver ni con él, ni con su pasado, ni con su memoria, ni con sus inquietudes, ni con sus libros, ni con su formación. ¿Qué es? Yo creo que él toma un brebaje y le salen pelos. Y entonces se vuelve Hyde y empieza a llamar a Kuczynski a felicitarlo y habla con Carranza y firma decretos. Toma otro brebaje y se pone solidario. Bueno, en casa se pondrá solidario con su hijito, me imagino, ¿no? Se pone socialista con su hijito, solidario con su hijito, fraterno con la señora Pilar, me estoy refiriendo, por supuesto, y demás. Pero con los demás, patada, patada. Y vamos a ver si lo de Majás es o no es patada. Estamos ahora con un grupo de personas muy vinculadas al tema Majás. Estamos con Mario Tabra Guerrero, presidente del Frente de Medio Ambiente, la Vida y el Agro de la provincia de Ayabaca, con Mario Palacios Panés, el presidente de la legendaria ya CONACAMI, que es la Confederación Nacional de Comunidades Perjudicadas por la Minería, ¿no? Afectadas por la minería. Y estamos con Magdiel Carrión. Presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca. La buena noticia es que el señor Jorge del Castillo ha dicho que ya es un interlocutor válido, ¿no? La mesa esta de concertación. ¿Es cierto o no? Lo ha dicho, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Es una buena noticia o no? Es una noticia ni buena ni mala. Lo primero que están haciendo allí los dirigentes... Está hablando Mario Tabra Guerrero, por si acaso. Perdón. Gracias. Perdón, Mario Palacios. Así es. Entonces, yo solo replicar antes de darle paso a los compañeros, es decir, que la mesa es un espacio, y lo que las organizaciones y los dirigentes, por encargo de las comunidades, están planteando, también las autoridades locales, como los alcaldes, es que la consulta sea válida. Esa es una cuestión previa a todo proceso de diálogo en este espacio, en esta mesa. ¿Y eso no se ha resuelto? Todavía no se ha resuelto, pero aquí están los hermanos que pueden decirlo más directamente. Perfecto. Mario Tabra Guerrero, presidente del Frente de Medio Ambiente de la Vida. Sí. ¿Qué dice usted al respecto? En realidad, el diálogo se venía dando, pero se rompió en el tiempo del presidente Toledo. ¿Y por qué se rompió? Cuando se dieron cuenta que estaban arrinconados sobre el tema de la legalidad de la presencia de la minera. Totalmente ha aplastado la constitución misma de ellos, del 93, aplastado la ley de minería, aplastado la ley de comunidades, y han empezado a dar concesiones en plena frontera, que está prohibido por el artículo 71 de la constitución. No han obtenido el permiso, la licencia de la comunidad con sus dos tercios, tal como lo dice la ley 24. ¿Concesiones fronterizas por debajo de los 50 kilómetros? Exactamente, están en plena línea. Están en plena línea. Aquí ni siquiera hay un metro de distancia. E incluso hasta decimos que pasa al otro lado, como son las mismas transnacionales que pasan a diferentes países. Eso se llama globalización, querido amigo. Bueno, eso es lo que ellos llaman globalización, ¿no? Porque nosotros lo que llamamos es neocolonización, en realidad. Porque están saqueando. Están saqueando. Hay muchos ejemplos como Cajamarca, Cerro Pasco, que todas las riquezas estas se van a otros países y no queda nada para nuestro país. Y lo peor, queda destruido. Y también un elemento muy necesario resaltar es que esa cosmovisión andina del amor a la naturaleza, la identificación del hombre con la naturaleza, la quieren romper simplemente por el vil mercantilismo. Correcto. Y don Magdiel Carrión, ¿Qué opina al respecto? ¿Se ha abierto el diálogo? ¿Hay una esperanza de un arreglo? ¿O todo es tan férreamente pesimista como lo acaba de describir? El diálogo se ha reaperturado nuevamente, ciertamente, porque se rompió, como lo explicaba este Mario Tabra. Nosotros desde las comunidades tenemos el gobierno comunal, que se llama desde las comunidades, y el encargo de cumplir lo que dijo la Asamblea. Lo que nos encarga la Asamblea. ¿Y qué encargó la Asamblea? La Asamblea General de todas las comunidades de Ayabaca, en su mayoría, en su porcentaje, que han expresado el no por la explotación minera en el distrito de Ayabaca, el distrito de Pacaypampa y Carmen de la Frontera, eso es lo que venimos a plantear. De que se respete la consulta, como lo explicaba Mario Palacios. Ahora, que se ha aperturado el diálogo es con la finalidad de que se venía satanizando a las rondas campesinas y a las comunidades de Ayabaca, Pacaypampa y Carmen de la Frontera, de que eran violentos. Nosotros siempre hemos exigido el diálogo, pero un diálogo de que se respeten los derechos de las comunidades, de que se respete la ley de comunidades, y entre ellos, el convenio 169. Entonces, lo que sí... O sea, no está en discusión, entonces, el asunto del referéndum. Sí. El referéndum es vinculante para ustedes. Para el nosotros, referéndum es un no. Es un no. Y el no no se va a discutir. La pregunta es entonces, ¿qué se va a negociar? Está en discusión el no, es con la finalidad de que se tome en cuenta los resultados de la consulta. Por eso, pues, los resultados desde esa perspectiva son al 98% no. Sí. Entonces, ¿qué se negocia? No hay negocio. No hay nada que negociar. No hay negocio. Esta primera entrevista que hemos tenido con el Premier es con la finalidad de que si debe dialogarse con esta propuesta, con las reglas claras que hemos puesto, que sigan los mismos actores, no queremos que participe la Majás, porque con la Majás no hay ningún arreglo con las comunidades. Ya, sí, lo entiendo. Ahora es claro, tal como lo ha presentado la prensa, bastante gobernista, la gente va a creer pues que el diálogo se reabre, y se reabre desde perspectivas diferentes, con una mayor flexibilidad por parte de ustedes, etcétera, ¿no? Y en todo caso, lo que ustedes están planteando es: respeten la democracia de las comunidades del Alto Piura, de las comunidades, y se acabó, respeten. Y la democracia ha dicho no a Majás. Ahora, ¿qué pasa si Del Castillo va con un grupo de técnicos y les promete con planos y dinero, etcétera, y unos ingenieros y unos geólogos y unos ecólogos, que Majás no va a ser contaminante? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se juega esa baza, Jorge Del Castillo? ¿Podría pedirle la respuesta también al señor Mario Palacios Panés? Por supuesto, mira. Lo primero está dicho. Las poblaciones, la población en su mayoría ha dicho no. Lo que sí se puede discutir es, de aquí para adelante, el modelo de desarrollo que quiere la localidad, el modelo de desarrollo que quiere la región. Y la región tiene una potencialidad extraordinaria. Solo por citarlo, las tres regiones entre Piura, Lambayeque y La Libertad tiene capacidades agropecuarias para ser desarrolladas similares a la que tiene todo el país de Chile. Entonces ahí lo que hay que discutir y debatir es qué modelo de desarrollo quiere la población de Piura, y particularmente las de Ayabaca, Huancabamba, Jaén, San Ignacio, que están en las zonas de Cajamarca, que se verán fuertemente afectadas por este proyecto minero que está poniendo en riesgo un ecosistema muy frágil. Todos coinciden. Ahora, hay un problema ahí de tipo legal constitucional, ¿no? Este es un país de república unitaria, no es un país federalista, ni es un país de autonomías como España. Lo que usted está diciendo sería perfecto para el presidente de la Generalidad catalana. Nuestros intereses y nuestro modelo de desarrollo. Pero desde la perspectiva de la república unitaria, vieja, en mi opinión, caduca, en mi opinión, pero vigente, y esa ya no es mi opinión, está usted confrontando con un poder legítimamente constituido que puede tomar la decisión de que ese va a ser un polo de desarrollo minero. Pero... me estoy poniendo en abogado del diablo, ¿ah? Sí, yo lo entiendo. Pero lo que aquí está claro es de que hay un proceso de descentralización. Hay un proceso de regionalización. Y las regiones deben de desarrollar procesos a su interior para definir modelos de desarrollo. El Perú es un país extraordinariamente diverso, y esa diversidad extraordinaria es lo que no se está valorando ni se está poniendo en debate. Yo creo que a partir de la consulta hay que debatir en el Perú un modelo de desarrollo que no necesariamente debe estar basado en la actividad minera. Correcto, pero yo le puedo decir, ¿y de dónde me saca usted los 800 millones de dólares que le van a entrar a la economía del Perú por Majás? Es lo que va a invertir la minera. Ya, okay. Pero esa inversión minera no necesariamente quiere decir plata para la región. Es plata para que invierta y luego saca una ganancia. Créeme usted un proyecto turístico que me dé 200 millones de dólares de canon, impuesto a la renta y etcétera, etcétera, que me va a dar Majás. ¿Por cuánto tiempo? Por 20 años. ¿Y luego de ese 20 años qué? Entonces lo que hay que ver es una buena respuesta. La sostenibilidad en el tiempo. ¿Está usted ensayando para hablar con Del Castillo? No estoy ensayando, por lo menos no estoy en la mesa, porque Del Castillo no lo quiere, porque no quiere el acompañamiento. Hombre, de organizaciones más sentido, tenga más sentido el humor, sí, señor de Conagami. No, pero hay una situación también. Mario Tabra, César, presidente del Frente de Medio Ambiente, la Vida y el Agro de la provincia de Ayabaca. Usted, por ejemplo, subraya la situación del Estado Unitario, pero este Estado Unitario tiene leyes también que favorecen a las comunidades, como la 24656, Ley de Comunidades, bien claras, que donde permiten que las comunidades, mediante asambleas generales, decidan el modelo de desarrollo. Hay convenios, el 169 de la OIT, que dice en su artículo 15 y 16, que dice, manifiesta muy claramente la oportunidad que tienen las comunidades para determinar el uso y recursos naturales de sus territorios. Entonces estamos hablando dentro de la ley de Estado Unitario, que no se tergiversa nada, simplemente acá se está exigiendo el cumplimiento de ley. Y también se tiene que discutir una situación, no se trata de una sola empresa minera, no se trata de un solo proyecto, se trata de todo un distrito, minero que va a afectar las cuencas del Quirós, lo que ellos siempre no quieren anunciar, ¿no? Tenemos tres empresas en realidad: el proyecto Río Blanco, el proyecto Mayarik, que tiene en realidad 21.000 hectáreas más, Majás tiene 6.472 hectáreas. El proyecto de Mayarí tiene 21.839 hectáreas. Y Misquimayo tiene 30.982 hectáreas. Estamos hablando de 59.293 hectáreas que ya constituyen un distrito minero que va a destruir totalmente a la región Piura con todos sus proyectos de regadío, de proyectos de exportación. Esa es la convicción que a mí me interesa abordar como pregunta. ¿Qué va a destruir? ¿Por qué está tan seguro? Porque nosotros vivimos ahí y conocemos la cuenca. Sabemos de dónde nacen las aguas, de dónde salen los ríos. Sabemos de dónde sale. Y esta cordillera, ojo, que no solamente va a ser Quiroz, sino también va a ser Chinchipe. Aquí está bien clarito, en los mapas que podemos observar acá, que es para ambas cuencas totalmente la destrucción. Nosotros vivimos ahí, somos comuneros realmente desde Llanta, por eso es que conocemos, hemos subido a los cerros, respetamos a nuestras lagunas y nosotros queremos que nos respeten esa identidad de nuestros apus. Más bien, Carrión, ¿está usted también convencido de que esto será destructivo? Sí, efectivamente, porque si en el Cerro Negro, donde está incluido el Cerro Henry Hills, donde está el campamento, he ido por 3 veces, se conoce y hay más de 50 lagunas que son productoras de agua del mismo páramo. Del mismo bosque de neblina, no son glaciares, son páramos. Entonces, a eso creemos que la comunidad de Llanta, con 20.800 hectáreas, y la comunidad Segunda y Cajas, esa zona la han dejado libre para la producción de agua, porque de esa se abastecen sus ríos, como es el río Tomayaco, el río Aranza y el río Parcochaca, que dan son los fundamentales que forman el río Quiroz. Y para el otro lado está la quebrada Majás, la quebrada del Gallo y el río Blanco, que da al río Canches, luego al unirse con el Huancabamba va al río Chinchipe. Estas dos cuencas que estamos viendo es un techo, y eso dentro del techo, si vemos el mapa, se ve que toda la cordillera donde están las lagunas va a ser destruida, perfectamente va a ser destruida. Y si destruimos todo ese bosque con la talación, el tajo abierto y todo el desmonte que va a haber, lo que se ve en otras regiones, ¿qué pueden decirme que no van a destruir? Si una lluvia, con un ser una lluvia natural de la zona, si hay deslizamientos, hay guaicos que se llaman. ¿Qué sería si hubiera un tajo abierto en la zona? Sí, leo la revista Rumbos, número 44, 2005. Primer párrafo de una nota dedicada a la agonía de los tapires de montaña. Después de 35 millones de años sobre la tierra, el tapir andino, Tapirus pinchaque, está en grave peligro de extinción. En el Perú sobreviven entre 200 y 400 ejemplares y no muchos más en Ecuador y Colombia. Las explotaciones mineras, como la de Majás en Piura, podrían ser la estocada final para estos animales y también para un ecosistema único en el mundo. Lo dice la revista Rumbos, que es una revista comercial. No está influida por la CONACAMI, ni por Javier Díez Canseco, ni por César Hildebrand, ni por nadie. Y el autor es Craig Towner, o sea, es un gran biólogo que hizo su doctorado justamente en Llanta. En esa zona. Entonces, él conoce muy bien lo que son los páramos, los ecosistemas de páramos, de bosques de neblina y bosques secos. Dicen ellos que no van a contaminar, pero señor, un tajo abierto donde se va a volar todo el bosque, ¿cómo que no va a contaminar? Ese simplemente es descubriendo el bosque, todo este bosque, va a empezar a emitir partículas de polvo, que sabemos muy bien que, vamos a llamar, donde se hospeda, o sea, el hospedaje del oro, porque hay oro, y eso nunca lo dicen, hay oro, hay cobre, molibdeno y zinc. Nosotros le hemos bajado de sus páginas web de Monterrico Metas cuando todavía tenían colgada esta información. Ya la han sacado, por supuesto, solamente nos hablan de cobre. Pero ¿por qué quieren ocultar? Ocultan un montón de información. ¿Por qué quieren ocultar que hay oro? Simplemente porque dicen que no van a usar cianuro, que no van a utilizar, o piensan, porque al inicio esta empresa se llamaba Coripacha y pertenecía a otros, a la New Cris, entonces de Australia. Entonces Coripacha dijeron, como estos no hablan quechua, no van a saber que estamos hablando de la tierra del oro. Entonces después van tergiversando, van vendiéndose entre ellos las acciones, van cambiando de dueños, canadienses, australianos, norteamericanos, y terminan en los ingleses, y ahora ha devenido en los chinos. Entonces la idea es esto, ellos saben muy bien. Los chinos ya son la fuerza de choque de la globalización, digamos, como lo que están haciendo en Shougang. Se ha visto cuán violento puede ser. El peligro sigue siendo con cualquier transnacional, sea de cualquier nacionalidad. Eso lo conocemos muy bien. ¿Qué es lo que pasa donde hay oro? Justamente se encuentran varios minerales juntos. Y estos minerales adjuntos es la pirita, es el arsénico, es el plomo, está todo eso. Entonces, una vez que se descubre estos tajos abiertos, van a emanar de todas maneras estas partículas antes de hacer sus lagunas de flotación, de su lixiviación, sus drenajes, todo ya empezó por ahí. O sea, es inevitable la contaminación. Ecológicamente hablando, es inevitable la destrucción de los páramos y los bosques de neblina. Le dejamos la palabra ahora a don Mario Palacios Panés, presidente de CONACAMI. Sí, yo quería en esta parte final expresar dos cosas. Por un lado, ¿por qué no minería en Majás? Y por el otro lado, ¿qué está haciendo el gobierno después de la consulta? Entonces, ¿por qué no minería en Majás? Es que allá el ecosistema es bastante frágil, es una condición de ecosistema muy peculiar. No son cordilleras, no son, más bien, son páramos, y son páramos donde hay una impresionante formación, sobre todo de las aguas en esa zona. Y entonces sí se ve gravemente afectado esta situación. Creo que la localidad ha desarrollado una agricultura de exportación de café orgánico, por ejemplo, que es extraordinario y que tiene ahí la sostenibilidad para el futuro. ¿Y qué está haciendo el gobierno después de la consulta? Lo que el gobierno está haciendo es impresionante. Ha sacado dos proyectos de ley. Sí, una, sí, lo hemos comentado. Okay. Una que es el 1640, que está priorizando 20 proyectos mineros, y eso quiere prácticamente imponerlo sobre la base de pisotear todos los derechos sin estudios de impacto ambiental, sin lo que está normado. Y así que eso es... Es una pateada de tablero, total. Y lo segundo es que también hay otro proyecto de ley que está haciendo el gobierno, que lo ha enviado al Congreso, para establecer la distribución del canon directamente hacia los pobladores. Es decir, le van a dar una especie de bono. De bono anualmente, uh-huh, más o menos entre 500, 700 soles por mes, y con eso quieren comprar la conciencia. Comprar a la gente, punto, acabó. Y mucho más que eso, ¿no? En el estilo fujimorista, que compraba congresistas, ¿no? Ahora que se compra campesinos. Así es. Me imagino que los campesinos son mucho menos comprables que los sinvergüenzas que se pasaron como tránsfugas en el Congreso, ¿no? Por supuesto. Los campesinos tienen más dignidad. El proyecto, digo, la minera Majás, en algún momento dijo 80 millones para dos comunidades. Y las comunidades... No. Comunidades que no. Correcto, tenemos que cortar, lo último. También, cierto, lo que estaban repitiendo. Yo lo hablo desde las comunidades y digo que en todas las comunidades de Ibaca, en todas las asambleas que se lleva, no han querido recibir ese dinero. Qué bueno. No lo han querido. Bueno, principalmente bueno las dos comunidades afectadas, que es Segunda y Cajas y la comunidad de Llanta en Ayabaca. Esas dos comunidades tienen actas por asamblea general y que a voto directo, en su propia decisión de gobierno comunal, lo han hecho y lo han demostrado de que no se venden y que el territorio de la comunidad se defiende y no se vende y no, la vida no tiene precio. O sea, don Jorge del Castillo tiene que saber que la discusión será sobre el futuro y las diversidades de alternativas que hay en relación a esa zona, pero no sobre el proyecto Majás. Así que si el señor del Castillo va convencido de que va a resucitar el proyecto Majás y que con su labia va a convencer a todos, está frito, ¿ah? ¿Eh? Estás frito, pescadito. Hasta mañana.